ella es más artista que yo soy más artesano. Para mí, dice Brendan, cada arreglo tiene que ser considerado en una serie de facetas importantes. Pero con el tiempo me he convertido en un ser más espontáneo. Utilizo enormemente, cada vez más, cantidades de percusiones y de instrumentos que para mí son como orgánicos. Lisa es una fuente de inspiración para mí, pero ella no está sola. Mi vida en Irlanda es una vida prácticamente sin problemas. Una vida plena, una vida llena de emociones. Y Lisa, por su parte, sobre el tema de cómo trabajan juntos, contesta: usamos el teléfono, nos escribimos, usamos el fax. Cada uno trabaja por su lado. Trabajamos cada uno por su lado meses enteros. A veces nos pasamos meses sin saber el uno del otro. Cuando sentimos que estamos preparados, nos volvemos a encontrar. Si habitásemos en la misma villa, en el mismo lugar, yo creo que funcionaríamos exactamente de la misma manera. ¿Cómo transcurre tu vida en Australia? Y Lisa contesta: el país es fascinante, pero yo vivo en Australia por sus habitantes, no por la tierra. Mis padres, mi marido y mi hijo son el centro de mi mundo allí. Si tuviese que buscar algo nuevo a mi alrededor, sería para instalarme en el oeste de Irlanda, que es un pozo de quietud enorme. I thought that you had it down. He vivido durante 7 años en Inglaterra, y después de solamente unas semanas en ese país de miseria, me he encontrado absolutamente aislada. En Londres la gente tiene ese aire de ser absolutamente infelices. Es realmente brutal. Así que en un momento determinado lo decidí: o me retiro, o me voy de aquí, o hago algo. Porque lo que estoy viendo a mi alrededor hace que pierda la confianza en mí misma. Yo no tengo la fuerza para poder confrontarme con este exterior maldito, con este ambiente a mi alrededor absolutamente maldito. Así que me tuve que ir a vivir a España para recuperar mi fuerza interior. Allí me sentí de nuevo capaz de volverme a poner en la carretera de la creatividad. In darkness, my heart was one. You build me up till you knock me down. You play the fool while I play the clown. We keep time to the beat of an old sweet drum. You raise my hopes and you raise the odds. You tell me that I dream too much. Now I'm serving time in a domestic graveyard. ¿Cómo puedes explicar, Brendan, esto que dice tu compañera? ¿Cómo es posible esta pérdida de confianza? Y antes de que Brendan pueda hablar, Lisa Gerrard interviene en la conversación y dice: perdí la confianza en mí misma por habitar en una gran ciudad que no tiene condiciones para que los seres humanos la habiten. Una gran ciudad llena de la inhumanidad de las grandes ciudades. Para vivir en una de esas ciudades hace falta gran cantidad de dinero y nosotros no lo teníamos. Nosotros vivíamos prácticamente en la pobreza. Durante 2 años en un pequeño apartamento en la Isla de los Perros, en los Docklands. Estábamos solos, lejos de nuestras familias, y vivíamos en unas condiciones desastrosas. Yo me pasaba los días pensando en qué manera podríamos o de qué manera podríamos sobrevivir, y me pasaba pensando en eso días y días. Y si me pasaba días y días pensando en eso, no podía pensar en hacer música. Afortunadamente, eso. Teníamos nuestra música y eso nos permitía salir de esa zona de desolación, de destrucción. Para nosotros, Dead Can Dance era una de esas raras cosas positivas en este mundo y nuestro trabajo nos ayudaba a levantarnos todas las mañanas. Nuestra música, eso era todo lo que teníamos. La única cosa en la que verdaderamente podíamos creer. Gracias a ella, podíamos decirles a los demás que teníamos suerte. Eso fue lo que nos hizo seguir viviendo. Y Brendan dice: la música siempre ha dominado nuestras vidas, es nuestra sangre. No hubiésemos podido luchar contra todo aquello si no hubiésemos tenido fuerzas para seguir trabajando en nuestra música. Sin pasión, nuestra música es nada. El hombre tiene a su alrededor la comunión, el amor, el encontrarse en una dimensión festiva más grande en su vida. Bien, ¿cómo podíais decir que comenzasteis a comunicaros antes de que, bueno, empezaseis a formar parte del grupo? Y aquí Brendan Perry se va muy atrás en su vida. Cuando tenía 12 años me regalaron un acordeón y entonces me pasaba la vida tocando. Tocaba una pieza y después me decía a mí mismo, quiero tocarla más rápido. Hasta que de repente me di cuenta de que no conocía ningún límite. Cuando llegué a la adolescencia tenía gran envidia de los que se enamoraban a mi alrededor. Estuve 5 años en Nueva Zelanda. Llegué allí con mis padres. Tenía 15 años. Luego, 4 años después, con 19, me fui a Australia. Y luego nos venimos a Londres. He descubierto 3 culturas absolutamente distintas. La de los maoríes, la de los polinesios, la de los europeos trasplantados a aquellos lugares. 3 totalmente distintas. Y las 3 plantean, sobre todo la de los maoríes y la de los polinesios, una manera totalmente original de confrontarse con la vida. Cuando echo un vistazo hacia atrás, hacia mi adolescencia, hacia aquellos años, he de decir que he conocido muchas religiones, muchas tradiciones locales fascinantes. Todo eso ha hecho que mi cultura se expandiese, que no tomase nada por fijo como fijo. Todos esos viajes me han mostrado que el individuo permanece rey de sí mismo y de las cosas que quiere hacer. De hecho, en este momento, tras todo esto que te estoy contando, podría vivir como un inglés, como un irlandés, como un australiano, como un maorí. Y de alguna manera he mezclado todas esas cosas. Cuando estaba en Nueva Zelanda, yo pertenecía a un grupo punk, un trío. Solíamos tocar muy diversas piezas. Yo tocaba el contrabajo. Y solíamos tocar música de los MC5, de los Stooges. Hoy día todavía encuentro parte de esa enorme energía que el rock tiene dentro de mí. Y a veces suelo ir a tocar piezas de rock con amigos, a granjas, aquí en Irlanda, donde hacemos cosas. La fuerza de las canciones rock todavía me fascina. Pero el rock que conozco de ahora mismo no me apela en absoluto. Para mí el rock ha perdido su lado sexual, su lado chocante. Ya no es tan excitante. A mí no me produce ninguna excitación personajes tales como Nene Cherry o Bjork. Con mi grupo punk yo solía experimentar. Realizar trucos extraños, provocar a la gente en un país tan conservador y tan burgués como es Nueva Zelanda. Todos los jóvenes de Nueva Zelanda, en definitiva, se suelen ir a Australia. I sat within the barley green, I sat me with my true love. My sad heart strove the two between the old love and the new love. The old for her, the new that made me think all Ireland dearly. While soft the wind blow down the glade and shook the golden barley. T'was hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to bear the shame of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men while soft winds shook the barley. 'Twas said I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a foreman shuffler stung our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early, and on my breast in blood she died while soft winds shook the barley. But blood for blood, without remorse, I've tamer toot her tallow. I've lain my true love's clay-like corpse where I'll fall soon must follow. Around her grave I've wandered drear in night and morning early, with breaking heart when the wind shakes the barley. La impresionante versión de Lisa Gerrard de Wind That Shakes the Barley, una canción que habla de un desesperado intento de sublevación de los irlandeses contra los ingleses que una vez más salió mal. Salieron todas mal hasta el año 1916 concretamente. El silencio. Qué importante es el silencio en tu vida, le preguntan a Brendan Gerard, y la respuesta es vital. Yo creo que la música de Death Can Dance proviene del silencio, de la calma absoluta. Es la esencia de nuestra música. Death Can Dance comenzó siendo un grupo. Ahora se ha transformado en un dúo. Es la próxima etapa, trabajar cada uno en solitario en sus proyectos? Y la respuesta es la siguiente por parte de Brendan Perry. En este momento acabo de escribir un álbum, he terminado de escribir un álbum en solitario. Voy a grabar el disco en diciembre. La entrevista estaba hecha en el mes de octubre del 93. Y será publicado en la primavera. Paréntesis aquí, ya estamos en primavera, habrá que buscar el disco, ¿no? Estos últimos años he estado escuchando gran cantidad de folk y de blues. Robert Johnson, Tim Buckley, Tim Harding, así como los discos de Scott Walker. Son mis verdaderos maestros, mi auténtico amor musical. Con ellos tengo un sentimiento de solidaridad y de verdad. Esos cantores, esos cantantes, me significan absolutamente todo. Son el blues y lo cantan tal cual. Para mí, también ha llegado la hora de meterme en el agua. Yo no puedo ya retroceder. Necesito evacuar, publicar ciertas cosas que son en mí el avance de aquellas cosas que transforman a los seres en demonios. Mis obsesiones. Tengo que acabar con ellas. De hecho, hago las canciones para fusilar a mis obsesiones. Creo que esto es todo. Pero ahora siempre trabajamos separadamente. Lisa ha escrito una adaptación musical para una pieza griega. Y yo estoy dándole vueltas y más vueltas y más vueltas a músicas de películas por un lado y a las obras de Bertolt Brecht. Tim Buckley es uno de los cantantes que escucha Brendan Perry, su hijo Jeff Buckley, ya os hemos contado, ¿no? Esto se titula Cuando acaba el carnaval. Fuera se acumulan las nubes, moviéndose silenciosamente a través del polvoriento bulevar. En 1984, Dead Can Dance publica su primer disco en solitario. Se titula exactamente igual que el grupo, Dead Can Dance. Thank you. A finales de 1984, los componentes del grupo publican un disco de cuatro canciones y en 1985 el segundo álbum de Dead Can Dance ve la luz. Se titula The Spleen and the Ideal. Yeah. La aparición de este segundo álbum en 1985 lleva directamente a las listas de éxitos a los componentes de Dead Can Dance. El disco se titula The Spleen and the Ideal y pues produce fuerte impacto. En el periodo que va de 1986 a 1987, Dead Can Dance se sumerge en una serie de giras, mientras que aparecen en diversas recopilaciones de discos, componen un tema para Amnistía Internacional que luego no se publica nunca, vaya usted a saber por qué, y publican el tercer álbum de su carrera titulado Within the Realm of a Dying Sun, es decir, dentro del marco de acción de un sol moribundo. La mayoría de los temas que hemos estado oyendo en el transcurso del programa de hoy provienen precisamente de este trabajo del el año 1986, mientras que también hemos oído gran parte de los temas de 1985 del álbum de Spleen and the Ideal. Decir que lo último que hemos escuchado en el programa de hoy, que lleva por título The Son of the Sibila, es decir, el son o la canción de la Sibila, es una canción catalana tradicional del siglo XVI, porque entre otras de las cosas que hay que decir, Brendan Perry no, pero Lisa Gerrard sí, en un momento determinado de su carrera estuvo viviendo en Barcelona durante un año y medio aproximadamente. Luego hablaremos con más precisión de esto. En el año 1987, que era donde nos habíamos quedado, aparece Within the Realm of a Dying Sun, y en el periodo 1988-89, por primera vez se dedican a escribir música para películas, y escriben la música para películas de la obra de Agustín de Villalonga titulada El niño de la luna. El autor de esa música o la autora de esa música para películas no es otra sino Lisa Gerrard, que además trabaja en la película. Al mismo tiempo, el conjunto se ha embarcado en la publicación de su siguiente trabajo, que es El huevo de la serpiente. En El huevo de la serpiente es donde viene precisamente contenido el tema El invitado de Serafín, que tanto conocemos aquí. Mientras que esto que estáis escuchando se titula Pájaros y es un tema adicional a su álbum de recopilación publicado en 1991 bajo el título genérico de A Passage in Time, es decir, un pasaje o un rito en el tiempo. Thank you. Resulta curioso, pero a lo mejor con 2 días no habría bastante. En fin, vamos a intentar centrar la cuestión. Estamos prácticamente hoy en el tiempo. Vamos a oír un tema que lleva por título Spirit y que es un añadido a ese álbum de recopilación de 1991 titulado A Passage in Time, que nos centrará mañana en la parte final de la biografía del grupo, así como en los últimos 4 discos publicados cronológicamente por Dead Can Dance. Volvemos mañana, 3 de la tarde, Radio 3 de Radio Nacional de España. Hasta entonces. Thank you. long as the veins in our arms still stand up, the spirit of life appears, living on.